Y un poco mi intención hoy será repasar lo que ha sido el proceso de construcción de la Europa del capital, o sea, por qué ese proceso de construcción europea no es un proyecto, a pesar de que su retórica, a pesar de que aquello que nos han planteado como que era el fondo del proceso de construcción europea era un proceso pues, de democratización de derechos y de libertades, pues justamente lo que se esconde detrás del proceso de construcción de la Europa del capital. Repasar el por qué podemos considerar que eso es así desde sus inicios hasta la actualidad y también plantear algunas vías de lo que podría ser la discusión en torno al desmontaje del proyecto de construcción de la Europa del capital. ¿Cómo podría ser otro proyecto, digamos, de construcción, en ese caso, pues de carácter pues, popular o construido desde abajo y con otros objetivos políticos y sociales? Bueno, la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Hacer la charla un día después de las elecciones europeas, ¿no? Y sirve también un poco pues, para contrastar y tomarle el pulso también a cuál es la situación, ¿no? Pues algunos datos pues, que seguramente todas manejáis ya, ¿no? Pero el hecho pues, que vemos pues, que a pesar de todo y a pesar de lo que está sucediendo en Inglaterra, en el Reino Unido, se continúa ganando la opción del Brexit, ¿no? Nigel Farage es quien ha ganado las elecciones europeas. A pesar de que no ha habido la subida pues, que parecía plantearse, la extrema derecha es una extrema derecha fuerte y la derecha, digamos, eurofoba, es un planteamiento político fuerte en estos momentos en el Parlamento Europeo. Ha ganado, parece ser, a pesar de que nos han, ¿no? Un poco el planteamiento político ha sido, bueno, no ha subido tanto como esperábamos. En Francia las elecciones las ha ganado Marine Le Pen, en Italia las ha ganado Matteo Salvini. Hemos visto como en el este de Europa pues existe un verdadero cordón de extrema derecha, ¿no? En Polonia, en Hungría, en Alemania, quizás Alternativa por Alemania no ha subido lo que se esperaba, pero continúa teniendo un peso importante también. En definitiva, vemos cómo de manera pues bastante sólida la extrema derecha va abriendo su espacio también en lo que sería en este caso el Parlamento Europeo, pero sobre todo en lo que serían los distintos países que en este ámbito forman parte del proyecto europeo. También es interesante la lectura de, supongo que también estáis al caso, ¿no? Que en la mayoría de los medios de comunicación se ha repetido, de que en este caso ha habido un incremento de la participación en las elecciones europeas. Si miráis el dato de participación no llega al 51%. Es curioso, ¿no? Digamos que se plantee como un éxito de participación unas elecciones en las que ha participado la mitad de la población pues, que estaba llamada a participar en ella, ¿no? Eso, en buena medida, nos demuestra que desde el año 57, en el que se firma el Tratado de Roma, que sería pues, el que da punto de salida a lo que es la Comunidad Económica Europea hasta la actualidad, el proyecto europeo, a pesar de todo, no ha conseguido enraizarse en lo que serían los planteamientos sociales y las vidas de la mayoría de las ciudadanas, ¿no? Seguramente si os pregunto a vosotras pues que repasáramos en un espacio de tiempo corto pues cuáles han sido las medidas que ha aprobado el Parlamento Europeo en la última legislatura que más os han impactado, seguramente tendríamos un problema, ¿no? Porque seguramente es una institución pues, que queda muy alejada de la ciudadanía. Un tema interesante, ya os digo, en buena medida mi planteamiento pues, va a girar en torno a la hipótesis de que el proyecto europeo es el proyecto de construcción de las élites, es el proyecto de construcción del capital, es el proyecto de construcción del capital financiero. Y en buena medida, por tanto, el proyecto europeo, el proyecto de construcción, en su momento de la Comunidad Económica Europea, en este momento pues, de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea, gira en torno pues, a lo que serían los criterios fundamentales que rigen las sociedades, digamos, bajo el modo de producción capitalista. Rápidamente, digamos así como una previa. El objetivo fundamental en estas sociedades es la búsqueda del máximo beneficio en procesos de acumulación en espiral y sin límite. Los procesos de extracción de ese beneficio se basan en procesos de explotación, vinculados a los procesos productivos, pero también a los procesos vitales en su conjunto, en esa simbiosis perfecta entre capitalismo y patriarcado, en sociedades pues, que son sociedades pues, que en buena medida pues, están fracturadas, están divididas en procesos clasistas. El elemento de asignación fundamental de los recursos en nuestras sociedades es el mercado, digamos, por excelencia. Nuestras sociedades son sociedades de la mercancía, son sociedades donde básicamente a todo aquello que accedimos es a través de un intercambio mercantil y es a través de procesos de competencia. Las instituciones, en este caso, para generalizar el Estado, sirven para apuntalar ese proceso en una dinámica dialéctica de acumulación y legitimación, cada vez menos legitimación y mucha más acumulación, o sea, lo que serían las políticas propias de garantizar pues, el apego de las personas, digamos, a lo que sería el modelo capitalista a través de políticas sociales, eso se va reduciendo y cada vez, pues básicamente, los recursos se destinan más a garantizar la reproducción ampliada del capitalismo, en una dinámica expansiva, tanto en sus vertientes horizontales, o sea, lo que serían procesos de globalización de la producción, como en procesos de verticalización, o sea, cada vez más muchos aspectos centrales de nuestras vidas, pues ya sea aspectos de derecho como la misma esencia de la vida, se convierten en mercancía, o sea, tendríamos un proceso masivo de tanto de expansión horizontal como de desposesión masiva de recursos y de derechos en ese proceso de mercantilización creciente. Y eso en dinámicas, pues, también de concentración y centralización del capital, en la que, para resumirlo, pues cada vez menos controlan sobre más aspectos de nuestras sociedades. El proyecto de construcción europea va a ser absolutamente congruente con esos principios de funcionamiento de las sociedades capitalistas y, de hecho, va a ser un proyecto que va a reforzar esa lógica desde su creación, digamos, desde el momento en que se inicia hasta la actualidad. Claro, algunas de vosotras podríais decir, hombre, pero ese proceso expansivo que tú estás planteando choca, porque choca con los procesos de regionalización que han habido en la economía en las últimas décadas, en los últimos años. Es cierto. Seguramente si nosotras miramos pues, la lógica de funcionamiento de los grupos, de los ámbitos de concentración y de regionalización económica a nivel global, pues veríamos que existen distintos procesos de regionalización de la economía. Pero son procesos que todos no son contradictorios con esa lógica de acumulación capitalista, al contrario, se refuerzan. Y más, digamos, en el momento actual del capitalismo, donde precisamente esa lógica de regionalización juega un papel fundamental en las lógicas expansivas, aunque parezca contradictorio del modelo capitalista. ¿Por qué? Porque al final se acepta que hay espacios cautivos donde es posible legislar en favor de los intereses corporativos, financieros y productivos dominantes en ese espacio para ser fuertes en la competencia internacional. Y eso, en buena medida, pues es lo que está sucediendo en el caso de la Unión Europea, pero está sucediendo también, digamos, en casos pues, como, por ejemplo, el del NAFTA o como podría ser el ASEAN en el Pacífico. Este sería un poco el esquema. Al final, lo que existen son, en buena medida, pues esos intereses expansivos de la lógica capitalista, tanto en el ámbito productivo y financiero, que utilizan el marco de legislación, el marco institucional que representa la Unión Europea, para imponer aquel tipo de legislaciones que serán adecuadas para facilitar ese proceso expansivo, ya sea a través de la vía directa, como podría ser la política económica que determina el Banco Central Europeo a través de los reglamentos, como sería la que se impone a través de los Estados, a través de las distintas directivas, en ese proceso, digamos, simbiótico de facilitar la acumulación interna para ser potentes en la lógica de acumulación externa, ¿no? Un poco si vosotras escucháis los discursos pues, de Merkel o de lo que serían digamos, aquellos que están un poco liderando el proceso hoy, de lo que se habla mayoritariamente es de la necesidad de reforzar los procesos económicos en el marco de la Unión Europea para poder ser competitivas ante, por ejemplo, que la amenaza china o la amenaza pues, que puede surgir pues, de los distintos ámbitos competitivos a escala global. Es interesante mostrar también cómo en ese devenir, y eso tampoco lo incidiré porque tenéis una sesión justamente que se dedicará a esto, el hecho de que en el momento en el que el proceso de construcción europea acelerará toda su dinámica neoliberal y por tanto toda su dinámica pues, en buena medida centrada a facilitar de manera solvente y fluida ese proceso expansivo, unos años antes hacen su aparición en escena y sin ningún tapujo, lo que serían los grandes intereses corporativos presentándose justamente como los aceleradores de ese proceso de integración. Digamos, el punctum, el momento clave, yo lo concentraría en el año 83, con la presentación en público de la European Roundtable of Industrialists, que es justamente eso, una especie de superpatronal europea que aglutina a las grandes corporaciones y que tiene como objetivo precisamente influir en las decisiones que se van a tomar en las instancias políticas e institucionales del entramado europeo. En su momento, lo que sería, pues, en buena medida, en su declaración de objetivos, se plantea precisamente la ART como una institución que debe fomentar el fortalecimiento de la economía europea y la mejora de la competitividad global. Para ir rápido, digamos, modo de funcionamiento es lo que el presidente en su momento, el secretario general de la ART, plantea como la accesibilidad. La accesibilidad, pues, significa en términos, digamos, en ese caso, de esos intereses corporativos que dominan el proceso de construcción, en las mismas palabras de Kate Richardson, sería poder llamar a Helmut Kohl y recomendarle que se lea un informe, o llamar a John Major para agradecerle a la ART, o que llame John Major para agradecerle a la ART sus puntos de vista, o comer con el primer ministro sueco justo antes de que Suecia decida solicitar su entrada a la Comunidad Europea, etc. Bueno, si vosotras hacéis el paralelismo, digamos, esa accesibilidad difícilmente la tienen los movimientos sindicales, los movimientos ecologistas o los movimientos de defensa de los derechos humanos. Lo cierto es que esa accesibilidad, digamos, ha tenido su resultado en el proceso de construcción europea, porque veríamos cómo detrás de cada uno de los grandes hitos del proceso de construcción europea se esconden o previamente han sido elaborados y facilitados vía accesibilidad, documentos que emanan de esos ámbitos de presión, concretamente de la ART, que venían señalando precisamente que la Unión Europea debía avanzar en ese ámbito. Por ejemplo, ¿cuáles? En relación al mercado único, que entrará en vigor en 1993 y que, en buena medida, tendrá como su punto de arranque con la firma del Acta Única en el año 86. Todo lo que han sido los procesos de construcción de grandes infraestructuras a escala europea, lideradas por lo que se han conocido como las ETN, las European, ¿no? Lo que serían las grandes redes de transporte y energía a escala europea. Todo ha sido, digamos, ha venido antes de que el proyecto europeo, las instituciones decidieran apostar por ese proceso de construcción infraestructural, pues había habido un informe de la ART señalando las necesidades. En el caso de las grandes infraestructuras, cuando estamos hablando de grandes infraestructuras, sería el Canal de la Mancha, el túnel de Somport, las grandes autovías, las grandes redes de autovías, los trenes de alta velocidad. ¿Cuál es el esquema? El esquema es: hay que reducir los cuellos de botella que pueden estar dificultando las economías de escala en la lógica del crecimiento en el marco del mercado único. Entonces, hay que apostar por esas redes, digamos, de transporte. Lo mismo en el caso de la moneda única. Debemos avanzar hacia la posibilidad de homogeneizar las transacciones económicas a nivel europeo, intentando armonizar las diferencias que existen entre los distintos países y, sobre todo, crear una moneda lo suficientemente fuerte que sea el buque insignia del proyecto europeo a escala global para poder competir con el resto de divisas globales en esa lógica de plantearse y reconocerse como la divisa reserva internacional válida. Esa será, digamos, la apuesta también del gran capital financiero a escala europea. Todo este proceso tiene su puesta de largo institucional con lo que sería la aprobación del Acta Única Europea en 1986. Si hasta el momento, y en eso seré breve, digamos que la Unión Europea había tenido un deje de carácter más socialdemócrata con ciertas políticas de carácter intervencionista, como en su momento hubiera podido. Había sido, y así continúa siendo en estos momentos, la PAC. A partir de la década de los 80, la Unión Europea pasa a plantearse abiertamente como un espacio donde lo que habrá que hacer será potenciar el mercado privado, dejar, digamos, de financiar políticas públicas, sobre todo, digamos, de apoyo empresarial, avanzar hacia los procesos de creación de entidades corporativas a escala europea que sean competitivas en el escenario global, por tanto, facilitar las fusiones y las adquisiciones empresariales. Y, en buena medida, esa va a ser la gran apuesta del proyecto europeo, dejando de lado toda su vertiente política. Si el mercado único tiene que avanzar hacia un proceso de libertad de circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas, bienes y servicios y capitales sí van a tener, pues, en buena medida, legislación que va a amparar un progreso en esa dirección o un proceso en esa dirección, pero todo lo que se referencia a la armonización, a la convergencia de los criterios sociales o crear un espacio, digamos, de libertades políticas para la ciudadanía, pues eso será, digamos, en buena medida, elementos que quedarán en un segundo plano. Añadir que es justamente en este momento, en la década de los 80, cuando se producirá la incorporación del Estado español en el año 86, con la firma del Tratado de Adhesión por parte de Felipe González, a lo que será, pues, el proyecto europeo. Digamos que justamente el Estado español entrará a jugar en este escenario en el momento en que se ha decidido ya abiertamente por parte de las élites, de una forma abierta, presentándose en público, como nosotros vamos a ser quienes vamos a impulsar el proyecto y el proceso, y además institucionalmente, el proceso europeo ha dado ese giro neoliberal abierto. Consolidado el mercado único, que en buena medida se consolidará a partir del 1993, ¿cuál será el siguiente paso? Pues el siguiente paso será avanzar hacia la creación de una moneda única. Claro, fijaros que la creación del mercado único lo que en buena medida representa es la posibilidad de aglutinar los procesos productivos en el centro dinámico de Europa, que es esa área que se conoce como la Golden Banana, que iría desde el sur de Inglaterra hacia el norte de Italia, cogiendo toda el área industrial de Francia, París y parte de Alemania, y que en buena medida ahí eso lo que hace es concentrar las dinámicas empresariales intentando crear economías de escala, pero claro, ¿en detrimento de qué? En detrimento de los procesos industriales de las periferias que se verán altamente afectados por ese proceso de concentración industrial en el área central de Europa. Claro, es evidente que eso debía venir acompañado de toda una creación de infraestructuras que pudieran hacer que las mercancías fluyeran a nivel, digamos, del escenario europeo de una forma rápida y de una forma consistente, y a la vez eso debía acompañarse en su momento de una moneda que permitiera evitar los costes de transacciones en ese intercambio de mercancías y que además sirviera para que los capitales acumulados en los distintos países no sufrieran procesos de depreciación, o sea, una moneda que fuera suficientemente estable y que en buena medida no estuviera afectada por los diferenciales de inflación que podían existir en los distintos países, ¿no? Pues esa será, digamos, la idea del proceso del proyecto de construcción de la moneda única. Lo cierto también es que para construir esto habrá justamente que construir toda una institucionalidad de gestión de la política monetaria en el ámbito europeo. Eso es lo que se planteará justamente en el Tratado de Maastricht del año 92 y será el entramado del sistema de bancos centrales europeos liderado justamente por el Banco Central, una institución que se define estatutariamente como una institución al margen de la política. Fijaros, de lo que estamos hablando es que de la fijación del tipo de interés, que en buena medida depende los procesos de inversión en los países, como vosotras sabéis, en función de cuál es el tipo de interés, en una lógica que podríamos discutir, pero en una lógica, digamos, de economía más o menos ortodoxa, el tipo de interés determina los préstamos que se van a pedir, por tanto, los procesos de inversión que se van a generar, en buena medida se está determinando la actividad económica y empresarial de una región. Pues eso pasa a ser una decisión técnica y no política. Además, en un marco en el que se fija como un criterio fundamental que la inflación no debe superar el 2% en todo el ámbito, digamos, de armonización de las políticas de convergencia europea. Los precios no pueden estar subiendo por encima del 2% como medida, en ese caso, sino como una medida técnica, estatutariamente fijada. Os avanzo, digamos, a modo de spoiler, que quien vulnerará esa medida será Alemania, justamente generando graves disfunciones en el funcionamiento de las economías, sobre todo periféricas. O sea, en buena medida, parte de lo que está sucediendo en las periferias europeas hoy se debe principalmente a que justamente ha sido Alemania quien ha vulnerado las propias normas de ortodoxia en política económica que fijó con lo que serían los estatutos del Banco Central Europeo. Para conseguir ese escenario de armonización en la política económica, se fija que los países que quieran acceder a la moneda única van a tener que cumplir los criterios de convergencia de Maastricht. La mayoría de vosotras, digamos, de las que estáis aquí, sois muy jóvenes, poco os acordáis, digamos, de lo que supuso eso en el año 92, pero en buena medida significó la aplicación de un verdadero programa fondo monetarista para las economías europeas. De lo que se trataba era de cumplir ciertos parámetros en términos de déficit público, de deuda pública, de tipo de interés, de inflación y sobre todo de lo que serían, digamos, fluctuaciones del tipo de cambio. Sin tener capacidad los países que querían avanzar hacia la moneda única de poder avanzar en políticas de gasto, difícilmente se podía avanzar en lo que era la expansión de los programas sociales en esos países. Además, se había que acceder a la competitividad y no se podía hacer en buena medida invirtiendo en la productividad, digamos, de las industrias, había que hacerlo mediante políticas de costes. Con lo que el programa, digamos, de convergencia de Maastricht acabó asegurando un proceso de deterioro de las condiciones sociales, tanto productivas como de bienestar, de la mayoría de los países que intentaron pues acomodarse al cumplimiento de esas medidas. Decir que el proceso de integración monetaria en Europa es un proceso que no era nuevo. Se había intentado en momentos anteriores. Se había intentado, por ejemplo, con la Unión Monetaria Latina o con el proceso de la Unión Monetaria Escandinava. Dos procesos que fracasaron. Fracasaron porque, en buena medida, no existían los componentes políticos de necesidad o de voluntad de integración política en esos espacios para que avanzara el proyecto de consolidación de la moneda. Lo que sucedió con la unidad, digamos, con la unidad, con el proceso de la unificación de la moneda, digamos, en ese caso de latina, y con el proceso escandinavo, digamos, de fusión monetaria, la lección que se podía sacar en esos momentos es que sin voluntad de convergencia política y social, difícilmente van a funcionar los proyectos de unificación monetaria. Esto que se planteaba, digamos, en ese momento, pues economistas como el premio Nobel Mundell en el año 61, Kaldor en el 71, Rüdiger Dornbusch, economistas, digamos, una serie de economistas importantes de la ortodoxia, incluso liberal, digamos, planteaban que el proceso de unificación monetaria era un fiasco técnico, no tenía sentido. Era absolutamente inviable que países, que sociedades con sistemas productivos, sistemas sociales, sistemas culturales muy distintos, pudieran avanzar de una forma artificial en la construcción de un espacio regido por una sola moneda. No se tuvieron en cuenta ni los fracasos históricos precedentes, ni las recomendaciones, digamos, de los economistas, incluso liberales, y se avanzó justamente en ese proceso porque era absolutamente imprescindible en el proceso de construcción que las élites tenían diseñado para el espacio, para el escenario, digamos, europeo. Además, si eso no fuera suficiente, antes de llegar, digamos, al Tratado de Maastricht y a lo que sería, pues, el avance, ¿no?, hacia la entrada en vigor en enero del 2002 del euro como moneda de curso legal, habían habido otros intentos de intentar avanzar hacia un sistema en el que las monedas europeas no fueran un tipo de cambio fijo, ¿no?, pues no estuvieran solo fijadas en un tipo de cambio, sino que pudieran fluctuar en una banda de oscilación. ¿Cuáles fueron esos intentos? Pues hubo el intento de la serpiente monetaria y luego el intento del sistema monetario, digamos, del sistema monetario europeo, que giraba en torno a la moneda que seguramente a algunos de vosotros os sonará, que era el ECU. Los dos, digamos, tanto el sistema monetario europeo como la serpiente monetaria europea, que se le llamaba serpiente justamente por eso, ¿eh?, porque significaba que en torno a una paridad central las monedas podían fluctuar más o menos, digamos, por arriba y por abajo, sí. Se superaba, digamos, esos ámbitos de fluctuación, los estados tenían que intervenir comprando, vendiendo moneda para situarla, digamos, en esa paridad, digamos, más o menos establecida, que permitía tener una seguridad sobre que las monedas, pues, iban a estar en ese esquema de fluctuación y que eso no iba a perturbar los intercambios comerciales. Ni la serpiente monetaria ni el sistema monetario europeo funcionaron. De hecho, el sistema monetario europeo saltó por los aires justamente en el mismo año de firma del Tratado de Maastricht, cuando un especulador internacional llamado George Soros decidió que las monedas europeas eran tan inestables que valía la pena intervenir e invertir miles de millones especulando contra ellas y hacerlas saltar de ese sistema monetario europeo. Y eso se consiguió especulando contra la libra esterlina y contra la lira italiana. La verdad es que ni los antecedentes históricos, ni los teóricos, ni los precedentes inmediatos del proceso de construcción europea eran nada halagüeños para ese proyecto político. No obstante, se decidió avanzar en esa dirección. Una vez ya asegurado la moneda única como el baluarte central después de la creación del mercado único del proceso de construcción europea, ¿qué hacía falta? Pues hacía falta constitucionalizar eso. Básicamente creando un documento que dijera todos los países que están en el proyecto lo aceptan aprobando lo que va a ser la Constitución Europea. Y así se planteó en su momento. Un proceso de constitucionalización de lo que estaba siendo el proyecto de creación europea con esos matices y con ese cariz. Y evidentemente era necesario continuar ampliando los países que formaban parte del proyecto, en ese caso, ¿hacia dónde? Hacia el este. Fijaros que eran preclaras las palabras del mismo Keith Richardson, secretario general, digamos, director en jefe de la ART, cuando decía, con el este de Europa es como si en nuestro patio trasero hubiéramos descubierto un sudeste asiático. Por ahí era revelador de que suponía ese espacio para el proyecto de construcción europea. La ampliación hacia el este, pues se planteará de una manera abierta y se rubricará pues, en el Consejo Europeo de Copenhague en el 2002, y eso supondrá básicamente la incorporación de 130 millones de nuevos consumidores al proyecto europeo, en un espacio en el que para las grandes transnacionales será fácil acceder tanto a materias primas fundamentales como sobre todo a mano de obra cualificada y barata. No insistiré más en esto, pues que las compañeras que me seguirán pues ya avanzarán, pero por ejemplo en Hungría pues el proceso de transnacionalización de la economía llega al punto en el que las empresas transnacionales representan el 30% de su PIB, o en todo el este de Europa, digamos, una empresa como Procter & Gamble y Unilever se reparten de forma oligopolística todo el mercado, digamos, de los productos de cuidado personal, para poner un par de ejemplos. La Constitución Europea, pues, era un proyecto que justamente venía a rubricar que lo que se estaba haciendo era lo correcto y que eso tenía que ser aceptado por el conjunto de países que formaban parte del proyecto europeo. Por ejemplo, cosas que se planteaban en el Tratado para la Constitución Europea y que significaban esa consolidación del modelo neoliberal. Pues, en el artículo 52.2 se planteaba abiertamente como una medida constitucional que el presupuesto de la Constitución Europea debía ser equilibrado. Que el presupuesto debía ser equilibrado es que los ingresos deben ser igual a los gastos en un mismo ejercicio económico. Eso es constitucionalizar uno de los dogmas por excelencia del neoliberalismo. O sea, es como decir que una opción de política económica concreta que puede ser defendible o no por una parte de la sociedad pasa a ser un elemento constitucional. Y eso se hacía en el artículo 5.2, eliminando, digamos, el déficit público. Había un proceso, en otros términos, pero por ejemplo se consolida la inviabilidad ecológica del proyecto de construcción europea al pretender conjugar sostenibilidad con crecimiento. Se hablaba de una economía sostenible de mercado. Es básicamente un oxímoron. O había, claro, de esos barros, estos lodos. O sea, en el proyecto de Constitución Europea había una marginación abierta de los pueblos sin Estado que formaban parte, digamos, de los distintos Estados de la Unión Europea. O sea, en la Constitución Europea se defendía de una manera clara y meridiana la integridad de los Estados y ni se mencionaba para nada el derecho a la autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, claro, cuando de repente se plantea, ¿no?, por ejemplo, en mi país, que un proceso, digamos, de abierto hacia la independencia va a contar con el apoyo de la Unión Europea porque es un proceso democrático, eso significa una ingenuidad palmaria de cómo se ha construido ese espacio y de qué ha representado y cuáles son sus intentos de legislación y de constitucionalización. O sea, es no entender nada, porque eso estaba abiertamente señalado en lo que era el proceso, digamos, de Constitución Europea. Además, digamos, de conservar un espacio pues, con un poder y un potencial de intervención internacional potente, habilitando pues, lo que serían los instrumentos para la lógica militar y la lógica policial ampliamente establecida y rigurosa y robusta. Lo cierto es que, como todas las cosas que acostumbran a pasar en términos de la Unión Europea, cuando se ponen a votación, las pierde el proyecto europeo. Y es así. O sea, la Constitución Europea sí que es verdad que en el Estado español fue ratificada en febrero del 2005, con una abstención del 57,7%, pero en Francia, el 29 de mayo, se votó no a la Constitución, con una participación del 69%, y en Holanda, en un referéndum no vinculante, también se votó un 61,5% no a la Constitución Europea. Como el proceso de ratificación del tratado planteaba que si en alguno de los Estados miembros se votaba no, se echaba hacia atrás, hubo que replantearse eso. ¿Cómo se hace en la Unión Europea cuando se replantean las cosas? Pues a lo que se le decía A, se le dice B y se vuelve a votar de la manera que si no lo quieres cocido, te lo tomas frito. Un poco es eso. Y entonces se planteó, en lugar de llamarle Tratado Constitucional, se le llamó, digamos, Tratado de Lisboa. Unos años después, digamos, se intentó reformular el proyecto de Constitución construyendo una cosa que llamaron el Tratado de Lisboa. Y lo mismo, digamos, los países podían decidir si lo ratificaban en sus parlamentos, la cual cosa es un paseo militar, porque en los parlamentos se acostumbran, digo, esas cosas pasan sin trámite y nadie se entera. Un poco lees, será ratificado el Tratado de Lisboa. Hostia, el Barça ha perdido el partido. ¿Sabes? Un poco va así. Pero en Irlanda decidieron que lo querían ratificar en referéndum. O sea, los irlandeses, que fueron una gente pues así espléndida, dijeron, no, no, no, nosotros vamos a hacer un proceso participativo y que la gente vote esto del Tratado de Lisboa. Lo ponen a votación y sale que no. Bueno, pues un poco esa es la lógica, ¿no? Digamos, del tema. Y en el caso, digamos, para ir avanzando ya, estaríamos ya llegando, digamos, a la actualidad para avanzar, para que veáis un poco también cuáles han sido las consecuencias del proceso de integración europea, digamos, en el caso del Estado español. Bueno, pues eso que os decía. El Estado español se integra al proceso de construcción europea en el 86, momento en el que la Unión Europea ha decidido ya dar un giro abiertamente y netamente al neoliberal. El Estado español es una economía que sale, digamos, de toda su etapa franquista, con una estructura productiva ampliamente anquilosada, con unos sistemas públicos pues muy ineficientes. Y además todo eso en el contexto de la crisis de la década de los 70. Por tanto, digamos, el Estado español iba a ser como una especie de perita en dulce en manos, digamos, de un capital europeo ávido de obtener beneficios en un proceso de reestructuración brutal en esos momentos. La integración europea, que representará para el Estado español, pues un desmantelamiento arancelario, al final será reducir las entradas digamos, bajar, digamos, lo que serían las dificultades de entrada de los productos que vienen de fuera y que los productos españoles tampoco se encuentren con trabas a la hora de acceder al mercado español. Habrá, pues, evidentemente un proceso de reestructuración productiva, habrá que adecuarse a las nuevas lógicas productivas que impone, pues, el nuevo marco europeo. Y en el caso de la agricultura, eso será duro, porque toda la agricultura de corte atlántico sufrirá un proceso de restricciones grandes. Al final, digamos, los agricultores europeos con capacidad de decidir sobre la política europea impondrán esas restricciones. Y en el caso también, digamos, de la agricultura de corte mediterráneo, pues le sufrirá básicamente esa que podría ser más competitiva en el marco europeo, pues sufrirá las mismas consecuencias. Las consecuencias, digamos, inmediatas de lo que fue ese proceso fue, para el caso del Estado español, una supresión de 2,2 millones de puestos de trabajo en el periodo que va del 76 al 85, supuesto al año 76, porque en la década de los 70 se firmó el primer acuerdo, lo que fue el tratado, digamos, el acuerdo preferencial, que significaba, digamos, la ruptura un poco del aislamiento final del régimen franquista con la Unión Europea. En la etapa, digamos, hasta el 85, el proceso de reestructuración de la economía española, a lo que era prepararse para formar parte de ese proceso, ya significó la supresión de 2,2 millones de puestos de trabajo, y en los primeros años ya de incorporación del Estado español a la Comunidad Económica Europea, entre el 86 y el 89, digamos, el déficit de balanza comercial se duplicó. O sea, al final eso estaba representando, digamos, que la economía española abiertamente iba a ser una economía con muchas dificultades de competir en el escenario europeo. Lo que os decía del programa de Maastricht, pues fue prácticamente eso. El programa de ajuste hacia la moneda única, pues, supuso un proceso, digamos, de reestructuración y de recorte sobre el gasto presupuestario, sobre todo a nivel social, y la competitividad de la economía española, no pudiéndose invertir ni en mejoras de productividad industrial ni en distintas políticas, pues, que pudieran mejorar la competitividad por otros lados, se apostó por reducciones salariales y, sobre todo, digamos, por reducciones también, pues, en ese caso, de no tanto salariales, sino de los costes salariales, digamos, aplicados a la lógica productiva, intentando ganar así competitividad a través de los costes. Los efectos económicos del periodo fueron devastadores, tanto, digamos, a nivel, pues, de redistribución de la renta, en un periodo en el que los salarios se incrementaron la mitad de los beneficios empresariales. Ya tenemos una situación incluso previa, digamos, a lo que sería la llegada de la crisis, donde muchos hogares del Estado español tienen dificultades para llegar a fin de mes. Ya se habla, digamos, de la cifra de que un 20% de la población del Estado español está en una situación, digamos, de pobreza. Y básicamente, digamos, todas las que eran medidas, pues, por ejemplo, en este caso las pensiones, pues medidas, pues, de dignificación de la vida, pues tenían dificultades de implementarse de manera efectiva y solvente para la mayoría de la población del Estado español. El modelo que se acaba imponiendo en el caso del Estado español, pues, será eso, un modelo basado, pues, en grandes infraestructuras, que lo que tendrán sobre todo será esa voluntad de dinamizar los grandes núcleos metropolitanos, que serán los verdaderamente activos en todo ese proceso, produciéndose una desarticulación del resto del territorio. Justamente cuando hoy se habla de despoblamiento, ¿no?, y esa reivindicación aparece, pues, como una cosa novedosa en lo que son las reivindicaciones colectivas y sociales, ese es un proceso que se ha ido larvando desde la década de los 70 y que ha tenido mucho que ver precisamente con el proceso de construcción europea. Se apostará claramente, digamos, por un modelo inserido en esa lógica competitiva global, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues la agroindustria intensiva en fertilizantes altamente contaminante del suelo y precarizante, digamos, de las condiciones de vida será lo que se impondrá, en modelos de urbanización masiva dependientes de los combustibles fósiles y una apuesta, digamos, por el turismo también depredador de territorio y de condiciones vitales, claro, digamos, esa será un poco la lógica del modelo que se construirá de acuerdo con los intereses que determina el proceso de construcción europea. En buena medida, digamos que todo eso es lo que se va larvando, todo eso es lo que se va consolidando hasta que llega el momento de eclosión de la crisis. La eclosión de la crisis lo que significará efectivamente será la revelación de que el modelo de construcción europea ha sido un modelo fallido y ha sido un modelo que a partir de ese momento tendrá graves consecuencias y graves dificultades de gestión y que se pasará a gestionar a partir, digamos, de la mano dura en lo que serán las políticas austerocráticas. Para resumir, ¿qué es lo que ha pasado en todo ese proceso? Lo que ha pasado en todo ese periodo es que el centro europeo altamente dinámico, pues esa golden banana, se ha dedicado, digamos, a producir bienes y servicios altamente competitivos, los ha vendido al resto de las periferias. Las periferias lo que han hecho, digamos, es, pues en buena medida, pues pagar esas importaciones, lo que ha supuesto unos elevados superávits de capitales en esos espacios centrales, que han reciclado todo ese ahorro a través de créditos durante todo ese periodo a las periferias europeas que se han endeudado masivamente. ¿Cómo se ha podido sostener ese endeudamiento masivo de las periferias? Porque existía una moneda común, que en principio estaba gestionada por una entidad común, que decía que si habían desequilibrios en toda esa área, pues eran absorbidos por el proyecto de construcción común. Lo que pasa es que cuando ha estallado la crisis, cada uno se ha tenido que comer sus, digamos, desequilibrios. Para que veáis un poco la estructura productiva del Estado español en relación a la alemana, pues si vosotros veis en el año 2000, pues veréis cuál es digamos, el rectángulo verde es la industria, el rectángulo azul la construcción. Veréis la evolución hacia el año 2000, como en el caso del Estado español el reciclaje del crédito, digamos, el reciclaje de los capitales en forma de crédito que provienen, digamos, del centro europeo, sobre todo de Alemania, pues tendrá un impacto durísimo, o claro, digamos, en lo que será el incremento del sector, digamos, de la construcción. Ese es uno de los elementos claves por los cuales se explica la burbuja. Sin eso, difícilmente lo podríamos explicar. Para que veáis algunas gráficas, pues, que son reveladoras de eso, ¿no? Claro, se tiende a pensar, digamos, que Alemania ha sido capaz de generar ese proceso exportador porque ha sido altamente competitiva porque su tecnología se lo permitía, ¿no? Porque Alemania es un país con un componente tecnológico muy alto y eso le ha generado unos incrementos, unas mejoras de productividad que le han permitido, pues, ser altamente competitiva. Pues no, parece ser que los datos nos demuestran que Alemania tenía unos niveles de productividad más bajos que el conjunto de los países, digamos, periféricos, excepto España, pero si veis, pues los niveles de productividad alemanes están situados por debajo de países como Irlanda, Portugal o Grecia. Además, curiosamente, el modelo exportador alemán se ha basado en algo que ha sido tan lógico y tan evidente como una presión a la baja de los costes laborales. Ha sido, digamos, un poco la lógica del teorema Schmidt, ministro de Finanzas socialdemócrata alemán, que planteaba que si nosotras somos capaces de reducir los costes laborales, eso generará beneficios empresariales, esos beneficios empresariales generarán inversión y a través de esa inversión generaremos mejores y más puestos de trabajo. El tema es que esa lógica ha situado los costes laborales unitarios en Alemania por debajo del resto de las periferias y ahí es donde ha venido, digamos, el gran, digamos, lo que sería el elemento central de todo lo que ha sido el proceso de desequilibrio en todos estos años, que ha sido que los precios en Alemania se han situado por debajo del 2% de la inflación. Alemania sistemáticamente ha incumplido el criterio de inflación del 2% que estaba centrado, digamos, estatutariamente por el Banco Central Europeo. Eso le ha permitido ser mucho más competitiva que el resto de los países de la periferia y además de devastar los procesos industriales periféricos que no han podido competir con esa gigante, digamos, alemán, ha servido, pues, para que esos países tuvieran que financiar toda su actividad económica en una reconversión de sus modelos productivos a través de los procesos de endeudamiento masivos que provenían de esa lógica. Porque, claro, los costes laborales más bajos en Alemania le han permitido, pues, precisamente acumular, como veis, digamos, en la balanza por cuenta corriente, unos superávits importantes, mientras el resto de países tenían unos déficits importantes. Veis, digamos, el superávit es la línea que va por encima, el déficit sería la que está por debajo, digamos, del que sería el cero. Eso le ha supuesto, pues, que Alemania ha tenido, a pesar, digamos, de que la línea sea decreciente, lo que significa es que Alemania tiene unos ingresos en la balanza de capitales mucho más grandes que el resto de países y que el reciclaje de todo ese ahorro que le está llegando de las periferias para pagar pues un poco todas las importaciones que están teniendo a costa del modelo, lo reciclarán en forma de deuda, digamos que adquirirán para financiar lo que será el modelo, en este caso, en el caso del Estado español, un modelo productivo basado en la construcción que ha tenido su proceso de engranaje a través de una simbiosis perfecta entre constructores, instituciones políticas y, digamos, corrupciones varias que son las que han afianzado, digamos, ese modelo. A partir de allí, ¿cuál es el futuro que depara la Unión Europea? Digamos que en estos momentos, a nivel político, la Unión Europea se encuentra en un impasse grande. Vamos a ver, en los países del este existe un desafecto grande al proyecto europeo. Ni los fondos de cohesión, ni los procesos de convergencia sociales y económicos han existido en esos espacios. Por tanto, la Unión Europea no es vista como un espacio de creación de bienestar para las poblaciones. Entonces, los procesos, digamos, de desapego al proyecto europeo crecen de manera clara. Países como Polonia, como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia, incluso están creando sus espacios de coordinación, por ejemplo, el grupo de Visegrado, donde abiertamente se muestran contrarios al proceso de construcción europea. En lo que serían los países periféricos, pues crece también el euroescepticismo de manera importante. Y además cada vez es más evidente, digamos, que Europa no es un espacio que genera bienestar, sino que es el espacio que impone los recortes. Y en el centro europeo, lo que se va afianzando es una idea de la idea esta de la carne Europa, que en buena medida lo que viene a decir es ¿para qué Austria, Alemania, Holanda, Bélgica hemos de estar en un espacio donde lo que existen son una serie de países manirrotos que gastan sin sentido y que no están ayudando a establecer pues, un modelo que sea el adecuado? Por tanto, mejor dejar ese lastre. Y eso, digamos, sin tener en cuenta pues, el proceso, digamos, que entendería que es un golpe en la línea de flotación del proyecto europeo, que es el Brexit, que en buena medida lo que viene a plantear es que precisamente uno de los socios relevantes del proyecto de construcción europea decide, digamos, abandonarlo. Eso es el momento en el que se encuentra en la actualidad. ¿Hacia dónde se está reforzando en estos momentos? ¿Cuáles son los planteamientos del proyecto europeo? Los planteamientos del proyecto europeo en estos momentos pasan por intentar, sobre todo por parte de las grandes corporaciones productivas, generar los espacios de acuerdo transnacionales que permitan, pues en buena medida, legislar las mejores condiciones de inversión para los procesos, digamos, productivos. Eso sería lo que representan los proyectos como el TTIP, como el CETA, como en su momento, digamos, el TISA. Y ante eso, digamos, la cuestión sería, ¿y qué se puede plantear? ¿Cuáles serían los elementos, digamos, de ruptura en esa realidad? Y ahí os plantearía como tres. Uno sería, bueno, pues abiertamente se reconoce por parte de las instituciones europeas, por parte del Banco Central, por parte del Consejo Europeo, por parte de la Comisión, que ha existido un crecimiento desequilibrado y un modelo desequilibrado de afianzamiento del proyecto de construcción europea y que, por tanto, hay que rectificarlo. ¿Cómo se rectifica eso? Eso significaría la aceptación por parte de Alemania de que debe incrementar los sueldos de sus trabajadores, de que debe incrementarlos incluso por encima de la inflación, de que debe incrementarlos incluso por encima de sus niveles de productividad, y los países del resto acceder, digamos, a una contención salarial leve, con la intención de que justamente eso hiciera ganar competitividad en las periferias para que desde el centro alemán se pudiera, pues en buena medida, tener una capacidad importadora mucho mayor de lo que está teniendo ahora, o sea, un poco revertir el modelo. Eso es absolutamente impensable. Eso no va a pasar. Entonces, no existe ningún indicio que nos haga pensar que en Alemania una lectura como esta se puede imponer. Por tanto, si eso no se impone, abiertamente nos encontraremos en que el proceso, digamos, de construcción europea continuará avanzando en la misma lógica que lo está haciendo ahora. Viendo que la lógica, digamos, de la reforma institucional consentida desde dentro, aceptando que el modelo ha sido un fiasco, no va a suceder, existe otra posibilidad que es la que plantean economistas como Yanis Varoufakis, como Galbraith, como Stuart Holland, que sería lo que ellos han llamado una modesta propuesta para Europa y que en buena medida serían los principios económicos que están detrás del movimiento DiEM25. Ellos lo que vienen a plantear es, en un contexto de alto endeudamiento de las economías periféricas, lo que hay que plantear es una mutualización de la deuda. O sea, que la deuda sea asumida por las instituciones europeas, eso permite hacer bajar los tipos de interés a los que se está pagando esa deuda, y en buena medida eso sea pues, una medida que haga pues, que los países periféricos no tengan que soportar un coste tan importante para sus economías del pago de la deuda. Además, con el Banco Europeo de Inversiones, generar un programa pues, de inversión importante a nivel europeo que permita generar puestos de trabajo justamente pagados con esos procesos, digamos, de creación de deuda pues, controlados desde el Banco Central. Claro, eso en buena medida significa rebajar los estándares de control ortodoxos que tiene la moneda, que tiene el euro. O sea, al final es estar planteando que ante un proyecto que tiene el déficit, que plantea mantener el déficit controlado y que no plantea, digamos, que hayan, pues en ese caso, presupuestos desequilibrados en el gasto, plantear que tiene que haber más inversión, que esa inversión debe darse en momentos en los que el crecimiento en las economías europeas está siendo muy leve, en buena medida es venirle a decir que el euro tiene que aceptar niveles de endeudamiento o, en ese caso, digamos, de gasto crecientes. No es sostenible. No es sostenible porque justamente eso pone en duda el proyecto del euro a nivel internacional. Sin esa posibilidad, ¿qué les queda, digamos, a los países? Bueno, a los países les quedaría abiertamente plantear, en el caso del Estado español, en el caso de Italia, en el caso de Francia, en un futuro inmediato seguramente, Grecia, pues que no podemos pagar la deuda, no podemos estar destinando los recursos que estamos destinando, digamos, al pago de la deuda. Además, el sostenimiento, digamos, de los niveles de déficit que en estos momentos nos están planteando nos impiden generar actividad en la economía. Por tanto, eso es como una especie de pez que se muerde la cola. Sin generar actividad no podemos generar el crecimiento adecuado para poder pagar la deuda. Por tanto, estamos sumidos en una espiral en la que nuestra deuda continúa creciendo. Por tanto, aceptar que eso es así, que el Banco Central Europeo y las instituciones europeas hagan planteen un proyecto, digamos, de salida aceptada del euro de estos países, de manera que el Banco Central Europeo sea capaz de financiar a estos países durante un periodo de 6 meses, un año, que dure ese proceso de transición, o de apuntalar los tipos de cambio de la moneda saliente en los mercados internacionales. Es difícil pensar que países que van a plantear el impago o la reestructuración de la deuda van a ser apoyados por las instituciones que están planteando justamente medidas súper duras para que eso no suceda. Entonces, abiertamente, y desde mi perspectiva, teniendo en cuenta que la lógica de reforma institucional del mismo proceso no se va a dar, que las medidas que se están planteando para la reforma desde dentro de la Unión Europea a través de proyectos como el del Diem 25 o del modelo, digamos, de la propuesta modesta para Europa son absolutamente inasumibles para el proyecto europeo, tampoco no lo es consensuar salidas de los países que tengan voluntad de hacerlo del proyecto europeo. Por tanto, solo existe, digamos, una salida conflictiva en ese entorno. Una salida conflictiva, digamos, lo que viene a significar es que en los países que se lo planteen, abiertamente van a tener que sospesar la dificultad de romper unilateralmente con lo que representa la moneda única en estos momentos. La cuestión es cómo se llega a esa realidad. Porque, claro, podríamos decir que se llega, digamos, a una ruptura con el proyecto de la Unión Económica y Monetaria y con el proyecto del euro de una manera democrática. Podríamos plantear que eso es una de las vías para llegar a ese estado. Pero eso ya se ha intentado. Eso ya lo probó Syriza en su momento. ¿Qué es lo que probó Syriza? Syriza, digamos, o en su momento Grecia, en este caso incluso antes de Syriza, el presidente de Grecia, digamos Papandreou, lo que plantea a su sociedad es: vamos a plantear un referéndum para que sea la población griega la que decida si se deben continuar aplicando las medidas de austeridad que impone, en este caso la Troika, sobre las cuentas públicas. Y eso lo haremos mediante un referéndum. Lo que sucede en el momento en que Papandreou plantea eso es que las instituciones europeas le dicen nada de nada. No, eso no lo puedes hacer. Porque solo plantear eso, solo el hecho de plantear que te planteas hacer un referéndum, eso ya genera inestabilidad. Por tanto, de entrada ya vas a tener un proceso de recorte de financiación de determinadas políticas, porque esa inestabilidad tiene un coste y tiene un coste para vosotras, las griegas. Claro, en el caso de Papandreou dice, pues si no puedo hacer eso, yo dimito. Bueno, Papandreou dimite. Quien accede al gobierno de Grecia después de Papandreou es un, si recordáis, digamos, es un, es un presidente tecnocrático, no votado por nadie, un tipo que se llamaba Lucas Papademos. Este tipo lo que hace es la transición, digamos, hasta convocar unas elecciones. Las elecciones las gana, las plantean y las gana una coalición de partidos de izquierda, que además no es la izquierda tradicional griega, sino que son los partidos, digamos, de la izquierda heterodoxa, para decirlo así, en una coalición que se llama Syriza. Gana las elecciones un tipo que proviene del movimiento estudiantil, de los movimientos sociales, Alexis Tsipras, con una demanda, digamos, con una demanda, con un planteamiento. El planteamiento es, nosotras las griegas vamos a plantear el referéndum que en su momento se le negó a Papa Andreu, porque nosotras somos la cuna de la democracia y en Grecia se vota. Se plantea el referéndum lo gana ampliamente el no a la aplicación de las medidas austeritarias, un 62% creo que, si no me equivoco. Si recordáis, digamos, Alexis Tsipras sale, digamos, en la plaza de la Universidad de Atenas haciendo un discurso, lo podéis recuperar en internet, donde él dice abiertamente: Grecia es el primer país de Europa donde las clases populares han frenado a la Troika. Y en Grecia la austeridad es historia. Si eso es en septiembre, eso es en, si eso es en agosto, en septiembre tiene que estar saliendo Alexis Tsipras diciendo perdón, perdón, donde dijo eso, digo que si nos queréis aplicar la austeridad, bienvenida sea, por favor, no continuéis con los recortes, eso es absolutamente inviable, aceptamos todas las medidas de austeridad que nos planteéis. Y no solo eso, sino que encima el ministro de Finanzas alemán, un señor que se llama Wolfgang Schäuble, les dice, y es que ustedes han generado aquí un pollo de tal magnitud que ahora os vais a comer el doble de austeridad. Y los griegos dicen, pues de acuerdo, os vamos a comer. Cuestión, si eso es así, porque ha sido así, digamos, la experiencia histórica ha sido esa, la cuestión es, la soberanía estatal no es suficiente para poder plantear el embate necesario para poder, digamos, en buena medida reestructurar la deuda o plantear un impago de la misma y, por tanto, lo que eso tiene como consecuencia es la salida del euro. Si eso no es así, por tanto, ¿cuál es el programa que se debe aplicar para poder frente a eso, para poder hacer frente a eso? Desde mi perspectiva es necesario generar un proceso social amplio, soportado por una parte importante de la ciudadanía, en la que sea ampliamente aceptado que la implementación de programas sociales, de programas de ayuda a la dinamización productiva, de la adecuación de la política económica de acuerdo con las necesidades del país y de las poblaciones, no son congruentes con lo que representa el euro. Por tanto, es necesario romper con esa lógica. En el momento en que se decida romper con esa lógica, está claro, digamos, que lo que se va a invitar al país que lo plantee, en este caso el Estado español, en su momento Grecia, es a salirse de la lógica del euro. Eso debe venir acompañado de un programa amplio de nacionalizaciones productivas, debe venir acompañado de un programa amplio de controles estratégicos sobre la banca, de la necesidad, digamos, de intervenir creando monedas de circulación que sean compatibles con el euro en los primeros términos y que, a medida, digamos, que se va avanzando, puedan sustituir al euro en esas relaciones comerciales, y debe venir acompañado de un amplio apoyo popular que en los primeros meses de implementación de este programa va a tener, digamos, duras dificultades para defenderse ante los embates y las agresiones que se van a sufrir por parte del capital internacional y de las instituciones europeas. Entonces, la apuesta sería, o sea, un poco ahora, digamos, yo creo que las sociedades europeas se encuentran para los próximos años teniendo que escoger entre la horca o la guillotina. Está claro, digamos, que permanecer en el espacio del euro significa garantizar para las próximas generaciones escenarios de austeridad que yo no sé si son compatibles con la democracia. Porque el hecho, digamos, que en el Estado español, en un momento en el que existe una deuda del 100% del PIB, con unos niveles de interés que en estos momentos son artificialmente bajos, se plantee que la prioridad número uno pasa por pagar la deuda ante cualquier necesidad social que pueda tener la población, ¿de qué estamos hablando? O sea, en los momentos en los que exista un incremento de esos tipos de interés o unas dificultades, digamos, para generar procesos de pago de esa deuda, ¿estaremos dejando sin recursos el resto del sostenimiento social? ¿Para cuántas décadas? Hay economistas como De Grove que plantean que eso es para las 5 próximas décadas como mínimo. Entonces, ese es un proceso, digamos, de muerte lenta, de sangre, digamos, de las poblaciones. Está claro que la ruptura con el modelo euro es una ruptura dificultosa, pero seguramente es necesario plantear ese debate si verdaderamente queremos continuar viviendo en sociedades donde aquello que, desde mi perspectiva, es obvio, que existen modelos de sanidad universales, que existen modelos de educación universales y de calidad, que existan modelos de pensiones universales, que exista todo aquello, digamos, que garantiza los niveles de vida plenas a la población, pues sea cubierto por los recursos colectivos generados. Eso, tarde o temprano, representará enfrentarse con la lógica que impone el proceso de construcción de la Europa del capital. Para llegar a eso, desde mi perspectiva, lo que hay que hacer en estos momentos es justamente ese proceso pedagógico de explicar qué representa ese proyecto europeo, y otro proyecto que me parece absolutamente indispensable, que es empezar en lo concreto a diagnosticar cuáles serían nuestras necesidades como pueblos, como países, y cómo podemos ir recuperando poco a poco, paso a paso, cada una de nuestras soberanías, ya sea alimentaria, ya sea energética, ya sea sanitaria, ya sea cultural, para que en el momento en el que verdaderamente se produzca ese proceso conflictivo con las élites europeas representadas por sus instituciones, desde los pueblos, desde las poblaciones, desde la ciudadanía, se pueda plantear, de acuerdo, nosotras tenemos un programa para la producción, tenemos un programa para satisfacción de las necesidades, tenemos un programa económico para garantizar las pensiones y los recursos necesarios para cubrir esas primeras etapas, porque sabemos, tenemos diagnosticado cuáles son nuestras necesidades colectivas. Sin ese proceso, me parece también que pensar que la salida del euro, pensando que la salida del euro solo como ruptura con ese corsé que representa la moneda, va a facilitar o va a potenciar que todos esos desequilibrios desaparezcan de la nada, es, desde mi perspectiva, una ingenuidad. Por tanto, digamos que ahora lo que tocaría sería ese proceso de construcción de soberanías para, en el momento oportuno, poderle dar un corte de mangas efectivo a ese proceso de construcción de la Europa del capital. Itzaldia amaitu zuenean, publikotik galderak egin zizkioten Jose Manuel Busquetari, eta lehendabiziko galdera, ba, austura prozesu hori, Europar Batasunarekiko austura prozesu hori, ea Estatu Espainolean nola irudikatu dezakeen, bertan, ba, nazio zapalduek, ba, autoantolakuntza gehiago edo gutxiago dutelako beste herriekiko, Estatu Espainol barruan dauden beste eremuekiko, eta ea, ba, austura hori estatu espainol gisa edo ba, bertan dauden nazio zapaldu gisa planteatuko lukeen galdetu zioten publikotik. Yo diría, digamos, que deberíamos avanzar en ese proceso de ruptura, idealmente, deberíamos avanzar hacia lo que sea un proceso de deconstrucción del proyecto europeo de las élites en un proceso internacionalista. O sea, deberían ser las clases populares de los distintos espacios, digamos, de los distintos estados europeos los que fueran capaces, digamos, de poner en jaque a ese estado. Ahí, desde mi perspectiva, tenemos algunas debilidades. Por ejemplo, cuando en Grecia, de manera sucesiva y recurrente, se plantearon vagas, huelgas generales durísimas por parte de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales, de las organizaciones de izquierdas, cuestionando la austeridad, fue lamentable ver cómo las distintas organizaciones de izquierda de Europa no supieron aprovechar o no supieron ver la oportunidad que había en ese momento de haber reforzado esa lucha, porque abiertamente lo que estaba pasando en Grecia era el preludio de lo que puede pasar en el resto de países, digamos, de la Unión Europea. Algo parecido a lo que está pasando en este momento con las armillas amarillas en Francia. O sea, al final, la revuelta de las armillas amarillas en Francia es una revuelta de las cuestiones fundamentales de la ciudadanía expresadas de una forma, sí, burda o con tintes muy gruesos, pero de las clases populares expresadas en ese espacio. A mí me parece, digamos, que en el caso de las armillas amarillas existe un estilete también, o existe un elemento que puede ser incendiario ante una eventual y más que posible crisis económica de los próximos años. O sea, y eso nos llevaría a otro debate, ¿eh?, y a otra discusión, pero lo que está claro es que el modelo capitalista no se ha recuperado de la crisis. O sea, el modelo capitalista es un modelo que sufre de contradicciones internas muy grandes. Eso lo expresa que en el momento en el que se plantearon las pequeñas subidas de los tipos de interés, rompiendo la lógica de los intereses bajos por parte de Estados Unidos, eso ya empezó a plantear un escenario de reducción de los niveles de crecimiento que hizo replantear, digamos, todos esos procesos a nivel global. Pensar que la Unión Europea, digamos, en este caso el Banco Central Europeo, está inyectando por la vena mensualmente, hasta hace pocos meses, 60.000 millones de euros mensuales para generar la fluidez necesaria, a coste cero, para las instituciones financieras. Entonces, ese es un escenario, digamos, de colapso del capitalismo en el que un episodio o un escenario como el de las armillas amarillas puede ser un proceso incendiario. Esa sería la lógica coherente. No obstante, sí es cierto que allí donde haya una posibilidad de plantear esa ruptura, que se plantee. Pero que se plantee, yo diría, no desde la ingenuidad, sino sabiendo los costes que eso lleva asociados. Porque no hacerlo sería, desde mi perspectiva, negativo. No sé a qué escenario nos podríamos enfrentar. Por ejemplo, para el caso catalán, pues para el caso catalán ha sido preclaro, ha sido pedagógico. O sea, para las personas que llevábamos décadas vociferando, intentando explicar en charlas, en coloquios, intentando en manifestaciones, que el proceso de construcción europeo era un proceso que se basaba justamente en el proceso de marginación de las mayorías sociales en favor de las élites, eso era muy difícil, digamos, de convencer a una población pues, que básicamente era europeísta, en el sentido en el que el proyecto europeo representaba la modernización de la sociedad proveniente, digamos, sobre todo para las personas, digamos, de una determinada edad, de una sociedad, pues eso, digamos, proveniente del franquismo. Claro, en el momento en que han visto que todo el proceso de represión, que todo el proceso, digamos, de autoritarismo que el Estado español ha planteado al movimiento, digamos, pues en este caso soberanista catalán, y que la Unión Europea ha respondido dando apoyo a las medidas de represión diciendo eso es un caso de gestión interna y es un caso interno del Estado español y nosotros siempre daremos apoyo al gobierno del Estado español en esa gestión, eso verdaderamente ha representado una catarsis para muchas personas en Cataluña. Pero es que además era lógico. ¿Cómo se va a plantear desde la Unión Europea estar en contra o afectar negativamente a un Estado español que es un alumno avanzado en todo aquello que se plantea desde las élites? Cuando se dice austeridad, el primer, digamos, Estado en reformar la Constitución es el Estado español. Cuando se les dice a intervenir en no sé qué país, Afganistán, en Siria, donde sea, el Estado español es el primero que envía tropas. Entonces, pues, ¿cómo la Unión Europea o las instituciones de la Unión Europea van actuar contra eso? Por tanto, es evidente, digamos, que allí donde exista la posibilidad de erosionar ese proyecto político y de plantear vías alternativas a lo que sería pues, su perpetuación en el futuro, pues hágase. No obstante, me parece, digamos, que deberíamos estar trabajando para una construcción internacional, internacionalista, de un proceso de ruptura, digamos, con la Unión Europea desde la construcción de esos elementos articuladores de las, digamos, de lo que serían victorias en el control material de los elementos clave, digamos, para la reproducción de la vida, ¿no? Eso sería, digamos, el elemento de las soberanías. Beste galdera bat ere izan zen, eta Europar Batasunako haustura prozesu horren aurrean, ea zerregatik uste duen Jose Manuel Busquetak, ba oraindik bai eragile sozial eta alderdi politikoek, ba Europar Batasunaren defentsa edo bertan parte hartzearen beharra zergatik ikusten duten, ikusita ba oraingoz behintzat ezkerretik baino eskubitik gehiago planteatzen dela, eta eskuin muturretik, hobekiago esan da, ba Europar Batasunetik irtetzeko ba, joera edo irakurketa hori. Yo le choco a un lastre cultural ideológico de la izquierda desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en estos momentos, la Unión Europea son tres cosas. La Unión Europea es humanamente la gestión de las refugiadas, internamente la gestión de la austeridad, la gestión de la deuda mediante programas de austeridad durísimos, y internacionalmente el intento de legislar a favor de las transnacionales en procesos de inversión y de acuerdos de comercio e inversión como los del CTTIP, etc. Eso es la Unión Europea en estos momentos, el punto. La cuestión es que desde la izquierda lo que ha existido desde mi perspectiva es un proceso cultural en el que después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel europeo, se abandona los proyectos de transformación radical de las sociedades y se avanza hacia un proceso de pacto social. Además, todo eso viene, digamos, bien con un lacito, ¿no? y bien urdido por todo lo que sería la lógica de vamos a avanzar hacia un escenario de superación de los conflictos bélicos, que construya esa retórica, digamos, humanista de derechos humanos, y que eso, digamos, va a ser el proyecto europeo. Existe una adhesión acrítica de las izquierdas, tanto a lo que es la lógica del pacto social, ya no hay procesos de transformación radical de las sociedades, desde los partidos comunistas hasta la socialdemocracia abandonan, digamos, la lucha por el control de los medios de producción y por construir sociedades alternativas, digamos. Y lo que hay, digamos, es esa idea de si hay crecimiento, eso nos va bien a todas, porque una parte se la queda el empresariado, otra se la quedan los trabajadores, en medidas de redistribución, y que viva, ¿no? Digamos, en ese caso, que bien, que nos va a todos en ese proceso de crecimiento. En el caso del Estado español eso es todavía más dramático, porque en el caso del Estado español, digamos, lo que hay es justamente ese anhelo de incorporación a la modernidad, y esa modernidad la plantea el proceso, digamos, de integración europea. O sea, ese es el gran proyecto, digamos, de la democracia española. El gran proyecto de la democracia española, digamos, en la política económica, es adaptarse, digamos, adentrarse en lo que es la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Y eso es compartido acríticamente por todo Dios. O sea, si mal no recuerdo, en la votación parlamentaria al Tratado de Maastricht solo hubo dos votos en contra, que fueron los votos de Herri Batasuna. Sí, no sé, es que me falla la memoria, pero creo que fueron los dos únicos votos que hubo en contra, digamos, en el Parlamento. Nadie de la izquierda, nadie, absolutamente nadie votó en contra de eso. Creo que hubo un sí crítico por parte de Izquierda Unida en su momento. Claro, y eso, digamos, se va perpetuando en la actualidad. O sea, en la actualidad, digamos, nos encontramos en una situación en la que todavía se continúa pensando que esa retórica de, bueno, esa retórica de construcción de ese espacio común debe ser la apuesta de la izquierda. A mí me parece lamentable que sea Matteo Salvini quien tenga que decir en un conflicto justamente por la aprobación de los presupuestos, porque sabéis, digamos, los presupuestos estatales no los aprueban los parlamentos. O sea, el parlamento hace una propuesta de presupuestos estatales que, en lo que es el pacto del euro, se pasan, digamos, a las instituciones europeas, y en este caso es la Comisión Europea la que dice si ese presupuesto va o no va. Si ese presupuesto va, se vuelve a los parlamentos y se vota en el parlamento, pero se debe estar tutelado por las instituciones europeas. En ese proceso de conflicto en el que Italia plantea un presupuesto, la Unión Europea le dice no, Matteo Salvini es quien tiene que salir a decir que la Unión Europea está imponiendo unas medidas de austeridad que son insoportables para la población italiana. Por favor. Eso debería estar planteándolo, digamos, la izquierda de una manera clara y latente en todos los espacios políticos donde hubiera posibilidad. Desde mi perspectiva, digamos, eso viene de atrás, viene en lo que sería el modelo, digamos, de gestión compartida del capitalismo por parte de los partidos de izquierda en todo lo que ha sido la tradición de la izquierda europea en las últimas décadas, y en el caso del Estado español, justamente por lo que representa, pues, esa adhesión acrítica a ese proceso de crecimiento. Y totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día, digamos, no ser capaces de poner en cuestión ese modelo de crecimiento, bueno, ese modelo de construcción europea, es terreno abonado para la extrema derecha. O sea, el discurso de Le Pen es precisamente eso. O sea, el proyecto europeo que está empobreciendo a los trabajadores y a las clases populares francesas en favor de unas élites corruptas, burocratizadas, y que tienen allí montado, digamos, su reino de los cielos. Hirugarren galdera bat ere egin zuten, eta hirugarren galdera honek dio ea, ba, Europar Batasunaren proiektu hau erreforma ezina baldin bada, ba, ze aukera, ze alternatiba geratzen diren, ba honen aurrean, ez? Herri mugimendu eta mugimendu sozialentzako ze alternatiba geratzen diren, ba, Europar Batasun erreforma ezin honekin. Sí, desde mi perspectiva, digamos que en estos momentos lo que hay en la diagnosis de cómo sería el capitalismo en la actualidad y cuáles serían las posibilidades, pues, digamos, de enfrentamiento al tipo de sociedades que pretende construir el capitalismo, es no hay posibilidad, digamos, de redistribución de recursos. ¿Por qué? Porque los recursos, digamos, que se generan en las sociedades están hipotecados en el pago de la deuda. Eso es la austerocracia. Eso está, digamos, claramente definido, claramente pautado. O sea, la austerocracia es un modelo de succión, digamos, de recursos desde las sociedades hacia los intereses corporativos y sobre todo financieros. ¿Que van a mejorar las condiciones económicas de las sociedades? No, pero tampoco no les interesa. O sea, eso es una retórica. Al final, digamos, esos proyectos son muy eficientes en hacer lo que quieren hacer, pero no dicen, que es justamente succionar todos los recursos que se generan en las sociedades. Por tanto, teniendo en cuenta que la socialdemocracia es un cadáver y que no va a existir en los próximos términos del pacto redistributivo que había existido y que había conformado a las sociedades europeas, en el caso del Estado español menos, pero también, pues lo que nos queda, digamos, es una apuesta por decir, no, es que vamos a tener que defender las conquistas sociales, porque eso es, digamos, absolutamente necesario, o sea, no podemos renunciar a eso, pero es que por otra parte nos toca desde los movimientos populares, desde las organizaciones de izquierdas, empezar a apostar justamente por el control colectivo, social, de base, de aquellos aspectos, de aquellos elementos donde se reproduce la vida. O sea, vamos a tener que plantear, digamos, sobre nuestros recursos, ponerlos en finanzas, en procesos de finanzas éticas para que sirvan para financiar procesos de soberanía alimentaria, o procesos de soberanía energética, o procesos, digamos, de control habitacional. Dar apoyo a aquellas que están diciendo ante los desahucios, ocupaciones. Es que al final, digamos, la construcción de las soberanías hoy pasa por ahí y pasa por generar una estrategia conjunta entre todos estos espacios. De nada nos sirve tener casa si no tenemos calefacción para calentarnos en invierno o no tenemos una alimentación que nos permita alimentarnos de una manera salubre y de una manera pues, más o menos solvente. Entonces yo creo que esa es una estrategia. Pero es que además me parece que es una estrategia que es muy novedosa para nosotras, digamos, en el escenario europeo, pero que es una estrategia que en América Latina, en otros espacios del mundo, pues ya hace décadas que la llevan practicando. Al final, digamos, los procesos de construcción desde la base, en el proceso de construcciones de soberanías materiales, a partir de los controles, digamos, que las sociedades pueden establecer sobre esos recursos, pues son procesos que se han venido dando por necesidades de sobrevivencia. Y me parece que ese es el entorno al cual vamos a tener que avanzar en los próximos años, porque justamente el entorno, digamos, de inserción que el capitalismo plantea para la mayoría de las personas en las sociedades periféricas europeas en estos momentos es un escenario de colapso. O sea, son escenarios, digamos, de precariedad masiva, donde incluso ni el hecho de trabajar asalariadamente no te permite gozar de sueldos que te permitan vivir con una cierta solvencia. Por tanto, digamos, el proceso de autoorganización ahí va a tener que ser la vía. Eso no está reñido con el proceso de disputa y de intentar la conquista del poder político. Pero el poder político, digamos, sin movilización social, pues nos lleva a centrar las posiciones como está sucediendo en estos momentos. En el momento en el que desaparece la movilización social en las calles, pues las opciones políticas se centran en opciones de gestión de la miseria existente. Y eso me parece que es una obviedad. O sea, solo vamos a ser capaces, digamos, de generar políticas de ruptura o procesos, digamos, de conflicto en lo político y en las instituciones si somos capaces de organizar movimientos sociales que tengan capacidad de presión y de aglutinar, digamos, a personas en luchas concretas de una manera estratégica y, yo diría, más o menos coordinada. Publikotik beste galdera interesgarri bat ere izan zen, eta galdera honetan, ba, zalantzak planteatzen ditu, bertan zegoen ikusle batek, hain zuzen ere, ba, pasaberri diren hauteskundek Europar Parlamentuan utzi duten, errealitatea kontutan harturik, ez, zatiketa, ez, bloken apurketa hori, eta honen aurrean, ezkerrak izan dezaken gaitasuna, eta horni Europar Batasuna berari, alternatiba bat edo austura bat planteatzeko garaian, zailtasunak eta ezintasunak egon daitezkela, eta planteamendu honek dituen mugak zalantza sortu dizkiote entzule honi, eta galdera hori planteatzen dio Josep Manuel Busquetari, baia Europar Batasunaren austuraren posizio hori ze punturaino egingarria den. Sí, sí, me parece, o sea, lo que tú planteas es justamente el debate, ¿eh? Pero claro, fíjate que en estos momentos justamente tenemos que en Inglaterra, ¿no? Digamos, se va a plantear el Brexit y quien lo va a plantear abiertamente con todas las dificultades, y teniendo en cuenta toda la oposición que eso tiene por parte de las élites, ¿no? Es básicamente la extrema derecha. Y van a salir. O sea, justamente ayer en las elecciones europeas, el partido de Nigel Farage volvió a ganarlas. O sea, que la población, a pesar de la que les está cayendo de crítica, ¿no? y de presión sobre lo malo que va a ser la salida, tienen claro, digamos, que esa es la vía. Me parece, digamos, que es un elemento paradigmático. Luego está el proceso, digamos, de apretar para la reforma desde dentro. Eso es absolutamente imposible, es inviable, porque la Unión Europea está construida para lo que está construida. Las instituciones de la Unión Europea son lo que son y son para lo que son. O sea, vamos a ver, el presupuesto de la Unión Europea creo que en estos momentos no llega ni al 10% del PIB de la Unión Europea. Está bastante por debajo de ahí. Un presupuesto de un Estado es del 50%. O sea, que no hay ninguna voluntad por parte de la Unión Europea de invertir ni de intervenir, digamos, presupuestariamente en las mejoras y en generar las condiciones pues de intentar hacer converger a los estados en medidas sociales o medidas productivas o fiscales, para nada. Entonces, me parece, digamos, que plantear que con las piezas de la Unión Europea se puede, o con la Unión Económica y Monetaria, se puede jugar a otra cosa, es imposible, digamos. El entramado institucional de la Unión Europea está construido para lo que está construido. La cuestión es, ¿y qué capacidad de decisión les queda, digamos, a las instituciones europeas? Es cierto que el Parlamento Europeo ha ganado en competencias, ¿no? En competencias presupuestarias, en escoger al presidente de la Comisión, en discutirle la política al Banco Central Europeo, pero no nos engañemos. La política de la Unión Europea la continúan haciendo los lobbies de presión productivos y financieros. Y eso es así. O sea, lo hemos visto en el caso último. Eso lo hemos visto siempre. Pero en el último caso ha sido paradigmático el tema de... Ha habido dos. Uno ha sido el caso de Monsanto con el tema del glifosato. Vamos a ver, digamos que se aprueba, digamos, un documento por parte del Parlamento Europeo en términos de glifosato, que es el mismo informe que ha elaborado Monsanto para presionar en favor, digamos, de que el uso del glifosato no es nocivo. O, por ejemplo, fue paradigmática cuando Valonia, el Parlamento Valón, vota contra la ratificación, digamos, del Tratado de Comercio e Inversión con Canadá. ¿Cuál es la respuesta de los grandes grupos corporativos? Es decir, oye, si ustedes están dispuestas a aguantar esa posición, nosotras que garantizamos tantos puestos de trabajo en Europa, no les vamos a garantizar, o sea, vamos a generar un proceso de deslocalización de nuestras actividades ahí, descomunales. O sea, no vamos a continuar avanzando en lo que va a ser el afianzamiento productivo ahí. Entonces, esa es una cuestión clara. Ni la Unión Europea ni las instituciones europeas están construidas para los que están, y quien financia y quien está soportando esto son los grupos de presión. Ese es un hecho evidente. Otra cuestión. Idealmente deberíamos intentar construir ese proceso de deslegitimación de la Constitución Europea desde la base, y eso me parece lógico. No obstante, el tema es, el euro es una moneda para Alemania, pero no lo es para el Estado español. Entonces, vamos a ver, supuestamente, partiendo de la base, ya te digo, que a mí me parece, digamos, que el proceso tiene que venir, idealmente, de la construcción de un movimiento internacional a escala europea que cuestione eso. Pero pongamos por el caso que no fuera posible y que un Estado, como el Estado español, decidiera unilateralmente salirse del euro. Evidentemente había, pues, muchos elementos negativos, pero por otra parte estaríamos avanzando hacia la recuperación de la soberanía monetaria. ¿Eso qué significaría? Significaría que existiría un banco central, en ese caso pues el del Estado español, lo que fuera, que emitiría moneda. Esa moneda seguramente sufriría un proceso de devaluación brutal en los mercados internacionales. Primera consecuencia inmediata de eso, la deuda es impagable, porque la deuda está denominada en euros. Un proceso de devaluación de la nueva moneda significaría que esa deuda es impagable. O sea, por activa o por pasiva, ya no se podría pagar. Segundo tema, con esa moneda se podrían financiar procesos de inversión dentro de ese país, con lo que se podría estar generando una política industrial diferente a la que en estos momentos se está planteando a escala europea. Y además, los productos producidos en ese país, supongamos el Estado español o el que fuera, tendrían un proceso de devaluación radical respecto, digamos, a los procesos, a los productos denominados en euros, con lo que su competitividad sería, digamos, ganarían en competitividad de una manera inmediata. Entonces, ¿es cierto? Y me parecería una ingenuidad sostener que un proceso de ruptura unilateral con el euro no tiene unos costes asociados grandes, pero también tiene ventajas, y muchas, que es efectivamente la capacidad de colocar a una economía de acuerdo con sus parámetros de política económica adecuados y con una moneda que responda a esos parámetros. Y eso pues supondría pues un proceso de ajuste, está claro. Pero esos son elementos que también debemos tener en cuenta. Bueno, hauxe izan duzue atzo, Komite Internazionalistak eragileak antolatuta, kapitala la bizitza jardunaldien baitan, Jose Manuel Busqueta, ekonomilari kataluniarrak, eskaini zuen hitzaldi atzo, Zirika Bilboko errigune hortan, eta bueno, aurreko astean aipatu genuen, Komite Internazionalistak antolaturik, aste osoan zehar, aste guztian zehar izango direla hitzaldia, gaur bertan, ba, dagoeneko hasita, eta bueno, jardunean izango da, amaitu ez bada, ba, ¿qué hacen las multinacionales mientras tú duermes? Julia Martirekin, bihar kapitalismo a golpe de clic, izango da, Amazon y Google al asalto de nuestras vidas izenburupean, hogeita hamar, maiatzaren hogeita hamarrean taller moduko bat antolatu dute, luchando contra las multinacionales y la explotación, Andy Higginbotherekin, eta ba, ostiralez, maiatzaren hogeita hamaikan, berdea da more berria, egoitzetako grebalarien ahotsak izango dira, onintza irureta eta Marina Kostaren bitartez. Ba, esandakoa, hauxe izan da gaurko Adesalambrar irratsaio internazionalista, hitzaldia benetan interesgarria, edukia ere benetan interesgarria, pasaberri diren ba, Europar hauteskunde hauek utzi duten, hobeto ulertzeko, eta hemendik aurrera datorkiguna, eta egon daitezken aukerak, sortu daitezken arrakalak, eta bueno, ikusiko dugu, zertan garatzen diren ba, bide guzti hauek, egitasmo guzti hauek, ideia guzti hauek, eta gure aldetik, ba besterik ez, mila esker, irratsaioan beste aldean egon zareten guztioi, eta datorren astean, baitzuliko gara Adesalambrar irratsaio internazionalista honekin barkatu. Besterik gabe, mila esker irratian beste aldean egon zatenei, eta ongi izan, aio! Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el pueblo.